Hola, hola a todos. Buenas noches. Me presento, aunque ustedes ya me conocen. Yo soy María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola, de la gestión de Baby Showers. Y quería comunicarles, queridos públiques, que esta vez vamos a estar de vacaciones como corresponde a la gente como uno, ya que nuestros compañeros han tenido que salir a hacer unos trabajos varios y nosotros partimos hacia otras partes como corresponde. Vamos a dejar un refrito del programa. Ustedes así como le van a pegar una calentadita para recordar y no olvidar todo lo que hemos hecho en estos tiempos. Acá estamos con la licenciada paleontóloga, la doctora Emilia Carrión, que les va a contar hacia dónde parte. Sí, hemos descubierto, voy a partir hacia el Pichu Machu, porque han aparecido unos huevos que hay que tratar de desentrañar de Homo patriarchalis. Pero tenemos que tratar de ver a qué era pertenece, si a la patriarcazoica o a la machozoica. Entonces tenemos que determinar en qué parte o en qué momento histórico para poder seguir desentrañando y desmitificando y deconstruyendo y desarmando todas estas cuestiones que nos atraviesen todas, a todas. Toda esta estructura que nos estas vienen, porquerías que nos vienen llevando y acarreando el tiempo. Entonces vamos a seguir en los estudios de este tipo de cosas, pero nos vamos a ir al trabajo de campo. Por eso les invitamos a escuchar este refrito o refritado de picudas, titirillas y alquiches. Pausa para el martirio, la absolvieron y qué alivio, pues la causa era un delirio.

Colombia 23.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 23.64, Radio Vial. Porque sin voz no hay voces. Queremos también en estas vacaciones invitarles a todos a que participen, a que vayan al encuentro provincial de mujeres que se va a realizar en Chilecito el 15 y el 16 de julio, donde habrá un montón de cosas para seguir también hablando, deconstruyendo, debatiendo, acordando y organizándonos para seguir en la lucha y en la búsqueda de qué. ¿De qué, licenciada? Yo no soy licenciada, disculpa. No, perdón. Yo tengo un máster, un doctorado que ya hice hace muchos años en una universidad en Europa, pero no, licenciada todavía no, me quedan unas cuantas materias, pero yo ya tengo todo listo. ¿Igual vas? Sí, por supuesto. Ya dejé a los chicos bien comidos, todo organizado en casa, todo explicadito, pegadito en la heladera para que vean, para que se organicen y vean cómo se hacen las cosas en casa. ¿Tu marido? Sí, el Gor. Y el Gor tiene cosas muy importantes, como siempre. ¿No va a cuidar y dar de comer a los chicos? Es que él nunca ha hecho esto. Nosotros tenemos unas empleadas hermosísimas que han hecho el curso superior con el gobierno. Bueno, pero hay taller de varones antipatriarcales en el encuentro. ¿Podría acercarse el Gor también? ¿Te podría acompañar? Sí, puede ser. Bueno, pero es más importante para nosotras. El Gor tiene cosas más lindas que hacer. Él tiene otros ámbitos con sus amigos, con el polo, con los caballos. Has visto cómo son los toros. Qué lindo. Tú que estás siempre. Thank you.

Varias matanzas tiene la histórica en sus paginicas bien imprentadicas. Para montar el licán hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque en otérico tengo fojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpínico. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros confiamos en las personas. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. 87.7. Radio. Vamos a saludar también a gente que nos está saludando, que nos está escuchando, perdón, y saludando también. Una es Sandra Arias, que se ríe de mi pelo blanco y dice que eso sí es de bruja. También lo queremos saludar al Negro Coracho, que nos está escuchando, y manda un saludo especial para Miriam, que dice, por lo buena persona que sos, te manda un beso grande. Y bueno, eso es que saludar a la gente que nos escucha. Bueno, seguimos aquí en Picudas y vamos... El último bloque, el de las recetas. Vamos a pasar unas recetas repicantes para todos. Vamos a ir esta vez con la receta del descanizado de gorra con papas Noel pro aborto. Riquísimo. Exactamente. Vamos a pasarle los ingredientes, así que vayan anotando. Vamos a necesitar medio kilo, o sea, 500 gramos de grasa de subjefe de defensor de policía. El nuevo puesto de la policía. Es que son nuevos puestos. La policía cada vez tiene más nuevos puestos. Sobre todo de defensor. Está necesitando la cana que la defienda. ¿Qué estará pasando? El papelerío los trae mal. Vamos a necesitar 5 gramos de hashís superior incautado en algún procedimiento también superior. Un procedimiento superior, ya salía el gobernador, creo que el vice también, testeando, viendo así la bolsa de merca, no sé cuánto. Hijo, con más deseo, mira. Se le veía los ojitos. Se le caía la baba. Vamos a necesitar también 70 gramos de flor de tacto común. Pero, si usted consigue la flor de tacto especial... son solamente 30 gramos, o sea que es bastante difícil el tacto especial, ¿no? ¿Qué es eso del tacto? El tacto, vi que no es fácil, ¿eh? Mira que nos enseñan de chico a tener tacto, ¿viste? De último, acá no sé dónde se consigue buen tacto, perdón. No, acá no hay. ¿Alguien sabe? Yo soy la Rioja. ¿En un grupo de Facebook, tal vez? Vamos a necesitar 15 gramos de granos de intolerancia, pero bien machacados. Hay que darle con el mortero a los granos de intolerancia. Claro, porque esto de la intolerancia que tienen, decimos también que es como un contraveneno, ¿no? Esto cuando vos te pica una serpiente, te ponen a veces el veneno como para que vos reaccione. Entonces, esta intolerancia tiene que ser pero machacada. Es la forma en que le vamos a lograr esta anticanés. necesitar 250 centímetros cúbicos de insubordinación descafeinada. ¿Saben para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para dejar de decir que estaba siguiendo órdenes. Claro, porque se excusan en estaba siguiendo órdenes. Yo no sabía lo que hacía. Yo no decido nada. No decido nada. Yo no quería, no. Sí, señora, yo les entiendo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen, pero no, recibo órdenes. Bueno, vamos con las indicaciones. Vamos a precalentar la grasa del señor subjefe de policía en lo posible. Debe tener 10 años de antigüedad en maceramiento. Bien macerada. Bien macerada. Es mejor. Bien cana. Bien cana, bien gorda la grasa. Bien grasosa. Derretimos esa grasa, la precalentamos y agregamos los 250 centímetros cúbicos de subordinación bien lenta, de manera que no se rebalse del recipiente, porque enseguida empieza como una ebullición al mezclar. La grasa del cana tiende a ebullir. A ebullir. Claro, pero aparece todo eso preparado y esa cosa que se tiende alrededor de la olla y con todos los humos. Hay que revolver, hay que revolver bien. Vamos mezclando de a poco, agregamos un poco de una pizca de hashish, una pizca y otra pizca hasta terminar, ¿no? Los 5 gramos de hashish superior y un cuarto de polvo blanco incautado en reciente golpe espectacular al narcotráfico. Hashish solamente se lo puede poner a la receta, no se le podrá hacer otra cosa, pasar, digamos. Soplarlo. Qué importante esto de que el polvo blanco. Tiene que ser polvo blanco incautado en reciente golpe espectacular al narcotráfico. Porque siempre, últimamente, todos los golpes que se están dando son espectaculares. Deben quedar espectaculares. Revolvemos lentamente hasta que se empieza a endurecer esta pasta, ¿no? Que la grasa empieza a enfriar y se empieza a endurecer. Después picamos en chiflet la flor de tacto común, la agregamos y mezclamos muy bien con movimientos envolventes. ¿Cortamos en qué? Chiflet. Ah. Es un término culinario, mi querida licenciada. Mezclamos bien con movimientos envolventes, constantes y antirrepresivos. Los movimientos envolventes son de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Recalentamos el horno a 180. Ponemos toda esta mezcla en una manga, lo colocamos en pilotines en forma de corazón y ponemos en el horno a 180 grados. Luego, cuando los retiramos, los sacamos, los ponemos en una bandeja bien adornadita y los llevamos a la comisaría más cercana. ¿Cuál comisaría? ¿La primera? ¿Sexta? ¿A la primera? No, a la cuarta. ¿La cuarta? ¿A la cuarta? ¿A la cuarta? La cuarta, la sexta. La cuarta, la sexta. La cuarta, la sexta y la primera. La cuarta, la sexta, la primera y la tercera. Son la comisaría que te sacan la cresta. Cuidado, cuidado. Te agarran, te violan, te patean. Cuidado, cuidado. Que si la bronca crece, te desaparece. Cuidado, cuidado. Los bares se están organizando. Cuidado, cuidado. Que si la bronca crece, un día la yuta tiene que correr. Un día la yuta tiene que correr. Y este día es hoy. Y al móvil tiene que arder. Un día el móvil tiene que arder y lo quemamos hoy. I'm sorry.